Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a los chicos, al que son bienvenidos todos en casa, porque como siempre decimos, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Gracias por estar allí, por enviarnos sus mensajes, nos encanta escucharlos al 099-657-7004. Bienvenidos todos, tenemos un programa de lujo, ¿sí, Armin? Sí, hoy es un programa maravilloso, como cada emisión, y como nos gusta comenzar este programa, pues sin más, comencemos con un cuento. Erdamal fue de las últimas en enterarse de que el gran Zoid, un poderoso mago, iba a repartir sus tesoros antes de emprender un largo viaje. Corrió hasta su cueva en la montaña. Pero llegó justo al final, cuando el mago no le quedaba nada. Vaya, ya no tengo nada más, pero quisiera darte algo. Solo me queda este cofre. Lo que pasa es que no pensaba dárselo a nadie. Si estás dispuesta a cuidarlo bien, podrás quedártelo y usarlo como quieras. La joven aceptó encantada por recibir algo tan valioso y el mago desapareció al instante. Erdamal se alegró y comenzó a empujar el cofre hasta su casa. Como era un cofre muy pesado, se cansó de empujar y decidió abrirlo para sacar lo que tuviera dentro y llevárselo sin el cofre. Pero dentro no había nada. Pensó que todo había sido una broma del mago. Erdamal se lamentó, pues había prometido cuidar ese enorme cofre vacío y sin valor. Cansado y desanimada, desde entonces solo pensaba en deshacerse del cofre. Le daba igual que la gente se detuviera admirada para contemplarlo. Ella solo quería dejar de cargar con aquel peso. Por eso no dudó en dejárselo a Ipap y a Mam, una pareja que se cruzó en su camino. Ellos habían llegado incluso más tarde que Erdamal al reparto del mago y volvían de la montaña con las manos vacías. Al ver que les ofrecía su gran cofre, se llenaron de alegría y satisfacción. Era un cofre mágico, impresionante, y no podían creer que su dueña no lo quisiera. No sirve para nada y es tan pesado. Llévenselo y cuídenlo ustedes. Yo no quiero seguir con él. Eso sí, seguro que lo cuidan porque le prometí al mago que lo haría. La joven pareja comprendió que Erdamal estaba desanimada y por ahora no era capaz de admirar la belleza del cofre y se lo quedaron encantados. El viaje fue duro y pesado, pero ellos sabían que valía la pena. El arte del cofre era admirable y no les importó hacer ese gran esfuerzo. En su casa lo cuidaron y limpiaron. Tanto lo pulieron día tras día que con el tiempo comenzó a perder su vieja capa de pintura, dando paso a algo muy brillante. Y fue así como descubrieron lo que siempre les había dicho su corazón, que el mismo cofre era el gran tesoro. Aquel tesoro, orgullo de Ipap y Amam, se hizo muy famoso y de todas partes acudían a admirarlo. Erdamal ya lo podría ver. ¿Qué opinas tú? Es un cuento de Pedro Pablo Sacristán. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué le hubieran cambiado? ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Cuánto lees? ¿Te gusta? ¿Te parece que leer es excelente para aprender siempre cosas nuevas y aprender en cabeza ajena? En este cuento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ella no vio y los otros sí veían? Bueno, pues Sus respuestas, sus comentarios, los vamos a esperar a través de nuestro número de teléfono 099-657-7004. Nos pueden dejar un mensaje de voz, nos pueden mandar un mensaje de texto o pueden hacer una llamada. Incluso les recordamos que pueden llamar cuando se haya acabado el programa. No es ningún problema. Nosotros con mucho gusto atendemos sus llamadas, sus sugerencias y también pues escuchamos las respuestas a estas preguntas que hemos estado planteando a partir de este cuento de Pedro Pablo Sacristán que hemos compartido en esta mañana. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Mari del Pilar. Ella tiene 5 y la felicita su ñaña María Eugenia. Si tú quieres felicitar a alguien, a tus papitos, a tus ñaños o abuelitas, llámanos. Quizás no nos dé tiempo el mismo día, no veamos el mensaje a tiempo, pero para la próxima semana te prometemos. María del Pilar y María Eugenia viven en la ciudad de Quito. Y bueno, María Eugenia tiene 10 años y su hermana cumple 5 el día de hoy, así que felicidades. Y quizás si nos llamas esta semana es porque has previsto que para la próxima semana cumple año alguien y a nosotros sí nos va a dar tiempo de felicitarlo. Pues ya lo saben, nuestro número de teléfono está abierto y disponible para todos, 099-657-7004. Y Laura, ¿qué te parece si festejamos con un tema musical esta hermosa historia que hemos compartido del autor Pedro Pablo Sacristán? Creo que estamos todos de acuerdo que sí, que venga la música. Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo, corriendo estamos. Vamos corriendo a la X del mapa en busca de un tesoro. Corriendo, corriendo, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando estamos. Vamos saltando a la X del mapa en busca de un tesoro. Corriendo, corriendo, saltando, saltando, rodando, rodando, rodando, rodando, rodando estamos. Vamos rodando la X del mapa en busca de un tesoro. Corriendo, corriendo, saltando, saltando, rodando, rodando, nadando, nadando, nadando, nadando, nadando estamos. Vamos nadando la X del mapa en busca de un tesoro. Corriendo, corriendo, saltando, saltando, rodando, rodando, nadando, nadando, gateando, gateando, gateando, gateando, gateando estamos. Vamos gateando la X del mapa en busca de un tesoro. Corriendo, corriendo, saltando, saltando, rodando, rodando, nadando, nadando, gateando, gateando, escarbando, escarbando, escarbando, escarbando, escarbando estamos. Hay que escarbar en la X del mapa en busca de un tesoro. Corrimos, corrimos, saltamos, saltamos, rodamos, rodamos, nadamos, nadamos, gateamos, gateamos y luego escarbamos hasta encontrar el tesoro en la X del mapa. Bueno, hemos estado compartiendo con ustedes un cuento que verdaderamente nos ha dejado impactados, nos gustó mucho porque nos hace ver y comprender que estamos rodeados de tesoro. De tesoros, nos damos cuenta o no nos damos cuenta de que están ahí, pero los tesoros están a nuestro alrededor. Hay tesoros del corazón, personas que nos aman y a quienes amamos, y no nos damos cuenta muchas veces. También hay tesoros de la naturaleza, y como la protagonista del cuento, no lo sabemos cuidar porque pensamos que es mucho trabajo, o quizá porque nos falta un poquitín de conciencia. Hay tesoros de tantas clases. Tantos tesoros, hay tesoros por dentro y por fuera. Solo necesitamos darnos cuenta, poner atención. ¿Qué dicen? En fin, en este programa de hoy hablaremos de algunos tesoros nuestros del mundo. Sí, hay muchos tesoros en la naturaleza. Y por cierto, que precisamente como nos ha faltado darnos cuenta de cuidarlos a tiempo, porque ya estamos reparando. Ya se está cerrando el hueco que había en la atmósfera de ozono. Es que hay que cuidarlos, porque si no desaparecen. El primer tesoro de la naturaleza que vamos a nombrar hoy, ¿cuál es, Armin? El primero sería la gran barrera de coral y los arrecifes de coral, que hay varios en todo el mundo. Algunos están alrededor del Ecuador, desde el Pacífico hasta el sur del Mar Caribe. Está la gran barrera coralina, que es el hogar de la cuarta parte, el 25% de toda la vida que existe en el mar. Tortugas, tiburones, ballenas. El agua se está calentando y eso pone en peligro la existencia del coral, que es el hábitat natural de muchos de estos animales. Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan la película Buscando a Nemo. Precisamente los peces payasos son peces que habitan en los alrededores de la barrera coralina. Una de las más conocidas también es la gran barrera coralina, que está en Australia. Y todos esos grandes ecosistemas se ven afectados por el calentamiento global, porque las aguas del mar suben la temperatura y daña al coral, que es un animal también, un animal que permanece fijo, que no se mueve, pero que entre su población, entre sus colonias, viven muchos animales y dependen unos de otros. Por lo tanto, es importantísimo que tomemos conciencia de ese gran tesoro para poder cuidarlo. Y cuidando cada tesoro nuestro, también nos cuidamos a nosotros mismos, porque la vida en el planeta se hace difícil si nosotros no cuidamos las fuentes de alimentación, de agua y todo lo que estamos nombrando, todas las especies. Por ejemplo, ¿qué, Laura, otro gran tesoro? ¿Ah? No, precisamente te estaba preguntando qué otro gran tesoro pudiéramos mencionar de la naturaleza. En la frontera entre Estados Unidos y México, donde está el Río Grande y el Río Bravo, que atraviesan el desierto de Chihuahua, hay un gran desierto, pero que corre el riesgo de secarse y acabar con la vida de 3.500 especies que viven allí, como el jaguar y el oso negro. Los incendios forestales hacen que peligren los bosques también, ¿no? Los bosques más grandes del planeta. Incluso los bosques de nuestro país, los incendios forestales, muchos de ellos provocados irresponsablemente por el hombre, cuando se va a hacer turismo de naturaleza, que se hace al descuido. Los bomberos, una vez tuvimos los bomberos aquí en el programa, y ellos dicen que más del 90%, es decir, casi todos los incendios que hay en nuestros bosques, en nuestras sabanas, en donde haya incendios en el mundo, casi todos son provocados por nosotros, o porque dejamos las cosas sucias, las fogatas encendidas, por muchas razones. Pero según los bomberos que tuvimos aquí en el programa, ellos dicen que es muy raro un incendio que no sea causado por nosotros los humanos. Qué interesante. Y además, estos incendios forestales, recientemente, bueno, en estos últimos años ha habido incendios muy importantes y muy serios. Por ejemplo, ese incendio que asoló la Amazonía del Brasil, que la Amazonía, como todos sabemos, se le conoce como el pulmón verde del planeta, precisamente por la densidad de vegetación que hay y la contribución tan importante que hace a la calidad del aire, o sea, al oxígeno que respiramos todos. Por eso, como decía Laura hace un rato, me parece muy importante comprender que cuidar estos tesoros naturales significa cuidar nuestra propia vida, nuestra propia existencia. A veces podemos pensar que, bueno, el bosque de la Amazonía brasileña está muy lejos, bueno, la Amazonía ecuatoriana no tanto, pero eso afecta a todo el planeta, se convierten en fenómenos mundiales que nos afectan a todos, estos grandes incendios forestales. Por ejemplo, entre los grandes árboles que existen entre Chile y Argentina está el bosque de Valdivia, que también ha sido un bosque muy conocido y además es una belleza. En este bosque se encuentra el árbol más viejo del mundo, que tiene aproximadamente 3.000 años. Imagínense ustedes qué cosa tan triste sería que un incendio asolara ese bosque de Valdivia, ¿no? Que se pierda este árbol que es un símbolo de la naturaleza para el ser humano, de supervivencia, de longevidad. También hay otro tipo de cosas que suceden cuando calienta el agua, cuando se queman los bosques, cuando dejamos sucio, como cambiar la manera como se reproducen los animales. Por ejemplo, las tortugas, especialmente las de Carey, por esa temperatura que ha cambiado, está desovando más machos que hembras. Así no podemos tener más tortuguitas. El nivel del mar sube, desaparecen las playas en las que hacen sus nidos y así es como vamos deteriorando las especies, como van desapareciendo. Precisamente sobre este tema de la subida del nivel del mar, en la India han hecho unos estudios que también la subida del nivel del mar y las tormentas que se generan a partir del cambio climático, se estima que para el 2025 el 15% de las islas identificadas como más vulnerables en la zona de la India desaparecerán, y desaparecerán países completos que son pequeñas islas que están en el Pacífico, también en el Atlántico, y algunas... Holanda ya se está inundando, correcto. Nueva York se está inundando, y hay muchas islas del Caribe que van a correr mucho peligro. Esto es un asunto al que podemos poner atención cada vez más, ver qué van a estudiar, chicos, porque el 2025... está cerquita, pero el 2030 les da tiempo de haber estudiado una carrera que tenga que ver con cómo solventar estos problemas. Hay un muchacho, él es de Dinamarca, me parece, o de Noruega, que diseñó una máquina muy sencilla para limpiar los océanos. Él dice que en 10 años ya ha limpiado gran parte de los océanos, pero hay que trabajar muy duro, hay que ser voluntario, hay que aportar dinero, hay que estar allí y hay que inventar cosas. ¿Quién de ustedes quiere inventar cosas para mejorar el planeta y para ayudar en lo que nosotros nos hemos equivocado a través de la historia? Bueno, pues envíennos sus respuestas, a ver, los que se animen, y qué tipo de carrera les gustaría. Hay carreras fabulosas: oceanografía, zoología, sí, biología, sí, ingeniería, entomografía. Exacto, ingeniería, sí, forestal. Son carreras maravillosas que pueden estudiar relacionadas con, y otras que pueden investigar, porque existen muchísimas. ¿Y qué les parece, qué te parece, Laura, si celebramos todos estos tesoros que estamos conociendo y también la conciencia que estamos tomando de la importancia de cuidarlos con un tema musical? Hoy por el río hemos ido de excursión, pero yo me he llevado una gran desilusión. Estaba todo sucio, todo lleno de basura. El agua estaba oscura, ya no era agua pura. Entonces hemos visto dos señores muy especiales. Recogían sin descanso bolsas, plásticos y alambres. Al verlos trabajando hemos querido ayudar. Y desde la orilla nos hemos puesto a limpiar. Cuidemos el agua, es fundamental. El agua del río y también la del mar. Cuidemos el agua, es fundamental. El agua del río y también la del mar. El profe nos ha dado bolsas muy grandes y oscuras, y hemos recogido muchos kilos de basura. Entonces yo he pensado, ¿por qué ensucia la gente? Hay que cuidar el río y nuestro medio ambiente. Cuidemos nuestra casa, que es la naturaleza. Si mal la conservamos nos causará tristeza. Cuidemos nuestros bosques, los ríos y los mares. También sus habitantes, que son los animales. Cuidemos el agua, es fundamental. El agua del río y también la del mar. Cuidemos el agua, es fundamental. El agua del río y también la del mar. Estamos de regreso en nuestro programa y hoy, a partir del cuento que hemos compartido con ustedes de esos tesoros que tenemos a la vista y que muchas veces no nos damos cuenta, pues hemos decidido hablar de los tesoros que tiene la naturaleza en principio y que debemos preservar, cuidar. Algunos de ellos están en peligro y que quizás no los estamos viendo tan de cerca, pero ser conscientes de que existen y de que corren riesgo nos puede ayudar a tomar esa conciencia. Incluso, como nos comentaban en el chat, hay algunos amigos que se han entusiasmado por carreras que puedan estar relacionadas. Escribió un niño que se llama Matías, que dice que a él le encantaría estudiar oceanografía porque le encantan las ballenas. ¿Qué les parece? Bellísimo, bellísimo. Hay quien quiere estudiar los insectos, hay quien quiere estudiar las nubes, los cambios climáticos. Los niños siempre quieren hacer cosas maravillosas. Es cuestión de, sí, tener perseverancia, porque a veces hasta para estudiar música, ay no, yo no quiero seguir, porque tienen que trabajar duro, sí, tenemos todo lo que queramos hacer bien, hay que practicarlo mucho. Y bueno, hablando precisamente de esos tesoros naturales, ¿qué otro pudiéramos mencionar así que pueda tener algún tipo de riesgo que en este momento está sufriendo daños? Los glaciares del Himalaya se están derritiendo, los del Tíbet que afectan al río Yangtze en China y el mar de Bering. Por los cambios de temperatura se van desapareciendo y se pueden inundar grandes zonas. Laura, precisamente teníamos una pregunta en nuestro grupo, en nuestro chat, que no se identificó la persona que hizo la pregunta, pero nos preguntaban, ¿y cómo es que sube el nivel del mar? Bueno, precisamente porque al aumentar la temperatura, los glaciares de los polos, y bueno, ya vemos también que algunas montañas de los continentes, pero fundamentalmente los glaciares de los polos se derriten, y entonces todo ese hielo se transforma en agua y eleva el nivel del mar. Y lo hace en un volumen considerable. Ya estábamos viendo algunas estadísticas de países que desaparecerían por completo, de islas, de zonas bajas que quedarían completamente inundadas. ¿Y eso? Animales como los osos polares, ¿dónde van a vivir? Correcto, los osos polares, las morsas, todos esos animales, los pingüinos, sobre todo los que viven en esas zonas del Ártico, ¿no? Peligra su hábitat, ¿ya? Porque viven en el hielo y su forma de vivir está adaptada a esos sistemas. Entonces, esa es la forma, si le respondemos a... Si nos manda otro mensajito identificándose, le podemos mencionar su nombre para que todos sepamos quién hizo la pregunta, pero es una muy buena pregunta. Y en América del Sur están los glaciares que están en Argentina y en Chile, que también se están derritiendo. Correcto. Pero, ¿qué puede hacer un niño pequeño que está oyendo el programa y dice, ay, pero tengo que hacer algo? ¿Qué puede hacer? Bueno, hay muchísimas cosas. Precisamente, en estos tiempos se está haciendo muy popular el llamado mundial a los niños a que mantengan siempre cerrado el grifo del agua. Nunca dejar las luces encendidas, que prefieran caminar en lugar de utilizar el transporte automotor, dejar de comprar tantas cosas que muchas veces solo nos empeñamos en comprar por la publicidad. Nunca se es muy pequeño para poder hacer algo que puede parecer. Miren, somos más de 7 mil millones de personas en el planeta. Si cada uno hace una cosa muy pequeñita, pues el resultado puede ser muy grande. Así que planteemos desde nuestra casa qué podemos hacer. Estas son algunas ideas. Es un llamado mundial para que los niños contribuyan, porque a veces los padres van por ahí distraídos, pero los niños siempre están más atentos. Oh, esa luz se quedó encendida, vamos a apagarla. Mira, está goteando la llave, hay que cambiar el grifo porque ya está goteando. Y cuando vamos a cepillarnos los dientes, Laura, ¿qué podemos hacer en ese momento para ahorrar agua? Precisamente, no dejar el grifo abierto. Cuando los niños no tienen conciencia, bota mucha agua a la hora de bañarse, a la hora de cepillarse los dientes, como estaba diciendo Armin. Y si tiene conciencia, son los mejores guardianes, porque nunca se les olvida. Y a la hora de hacer las compras también, ayudar a los papás, a las mamás, a los que hagan las compras en casa, a las abuelitas, los tíos, de comprar productos preferiblemente que no vengan en tantos empaques, con tantos envoltorios de plástico, porque además de requerir mucho infraestructura industrial para producirlos, después terminan en la basura. ¿Y a dónde va a parar muchas veces la basura? Pues al mar, a los océanos, y las especies marinas se afectan con esta contaminación. Está el fenómeno del séptimo, octavo continente, que es un fenómeno bien feo. Laura, ¿nos puedes comentar un poquito sobre eso? Que ya se dice que ya hay más de uno. Sí, que ya hay varios continentes porque son como 3 veces Francia, como 4 veces Italia. son grandes masas de plástico que flotan en los océanos, pero con miles de toneladas de plásticos que con el sol y el mar se van erosionando, haciéndose pequeñitas, y los pececitos se la comen creyendo que es comida, y les hace lo que estábamos diciendo, les altera el sistema hormonal, el sistema endocrino, entonces empiezan a no poder tener sus crías. Pasan muchas cosas solo con eso. Y el octavo continente, que ya se dice que no solo es 8, uno más para decir el octavo continente, sino que hay muchos más terrenos inmensos que son plástico en el mundo y que son nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que arrojamos esa basura allí. Imagínense que esos llamados continentes no son más que unas inmensas islas flotantes, porque además no es que estén en un lugar, es que se desplazan con las corrientes oceánicas, se desplazan con las olas, y no solo que los peces se confunden y la comen, sino que tapan el sol de debajo, o sea, el plancton, la vegetación que puede haber en determinados lugares, los peces que necesitan respirar, salir a tomar aire y ver el sol, todos se ven afectados. O sea, es un gran fenómeno mundial que ha sido provocado por el ser humano. Así que ya ven, y cada uno de nosotros genera una cantidad increíble de envases plásticos, de envolturas. Les proponemos un reto. Miren, durante un mes, ¿ya?, recojan cada papelito de plástico con el que viene envuelto algo de lo que ustedes consumen y pónganlo en una botella o pónganlo en un recipiente, y se van a dar cuenta al final del mes la cantidad de plástico que utiliza una sola persona. Eso es un ejercicio. El rato que ustedes empiecen a hacerlo, nunca más van a dejar de hacerlo. Yo, por ejemplo, y Laura también, evitamos consumir productos que vengan envueltos en plástico, pero cuando los que vienen así, pues los separamos de la basura. ¿Para qué? Para llevarlos a centros de reciclaje. ¿Y qué es lo que tiene tanto? ¿Por qué se habla tan mal del plástico? ¿Cuál es el problema con el plástico? Bueno, uno de los más graves y el más evidente es el que hemos estado conversando, ¿no? Que esos desechos van a parar a lugares donde no es posible, donde perjudican la vida. Pero además son desechos que pueden ser tóxicos, que pueden afectar la vida. Las redes de plásticos donde se enredan los animales, hemos visto seguramente algunas imágenes en internet, de redes sociales que circulan, de cómo afecta la vida de los animales y las plantas. Y es que el plástico no se deshace, no se deshace como cuando comemos algo, que si botamos algo, algún residuo de una sandía, de una papaya, eso en la tierra se vuelve abono y se vuelve vida, pero el plástico no. Pasan miles de años para que el plástico se reduzca, y cuando se reduce, como no desaparece, va a los estómagos de los animalitos. Claro, porque no se desintegra en alimento para el suelo o para el agua, se desintegra, sigue siendo plástico por muy pequeñito que sea. Vamos a escuchar un poquitín de música y conversamos acerca de las ideas que se le ocurren a cada uno de nuestros niños, escuchas, y abuelos y papis, ¿por qué no? Y que nos las envíen por teléfono, por el 099-657-7004. Esta canción que vamos a compartir ahora se la dedicamos a Matías, que le encantan las ballenas. Y seguimos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que son bienvenidos todos en casa. Hoy estamos hablando de un tema precioso. Son los tesoros que nos rodean, los tesoros que somos nosotros mismos y las personas que nos aman y a quienes amamos y los que conviven con nosotros en el planeta. Que, ¿cómo nos damos cuenta que son tesoros? Una vez que decidimos quiénes son nuestros tesoros, qué son nuestros tesoros, los cuidamos. Para que se den una idea sencilla, en el río Amazonas, que es el segundo río más largo del mundo, viven más de 40.000 especies de tesoros de plantas y más de 427 especies de mamíferos distintas. Son el gran tesoro. Con el aumento de la temperatura, con el cambio climático, se esperan que al menos el 30% de la Amazonía pase de ser un bosque tropical con árboles frondosos donde viven todas estas especies, más los pájaros, los insectos, muchísimas especies que viven en el Amazonas, se espera que pase de ser un bosque a una sabana, la tercera parte de toda la cuenca del Amazonas. ¿Qué les parece una sabana? Entiéndase que es una región despoblada de árboles, llana, incluso con vegetación, pero muy poquita. Imagínense cómo donde pueden no vivir llueve los monos. Igual, claro, donde, no puede llover igual. ¿Cómo vivirían esos monos del Amazonas que solo viven en los árboles? Pues ya, no se quedaron sin casa. Así que no solamente la tala, porque muchas veces decimos, no, es que el Amazonas está sufriendo la tala de árboles. Es cierto, la tala de árboles es un grave problema, pero también el aumento de la temperatura provocado por el cambio climático hace que no sea un clima más propicio para el crecimiento de la vegetación. Y eso también afecta, bueno, no solo al río, sino a todas las especies que viven en sus alrededores. Y cuando tú tienes un bosque tropical como el que estamos nombrando, por ejemplo, en la Amazonía, está permanentemente lloviendo, pero cuando ya se vuelve sabana, no llueve igual. ¿Y qué pasa si no llueve en el planeta? ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a los ríos, las cascadas, los mares, los lagos, si no llueve? Y hablando de que la lluvia es la fuente más importante de agua dulce que tenemos en el planeta, o sea, que la lluvia, el agua se evapora y por la lluvia se mueve a diferentes lugares y alimenta los ríos, que es de donde proviene el agua, las cuencas subterráneas, y que además es muy poco, el 5%, menos del 5% del agua que hay en el planeta es agua dulce, agua que puede ser potabilizada para el consumo humano. Entonces imagínense que un tercio de todo el Amazonas deje de llover en sus alrededores, sería un gran problema. ¡Fatal! Y vamos otra vez a la India para que se enteren de otras cosas que ocurren. Por ejemplo, en la bahía de Bengala, es el bosque donde se unen los ríos Ganges, Brahmaputra y Menges, y es el lugar donde viven los tigres de Bengala. Los habitantes se han dado cuenta de que el nivel del mar ha subido por todo lo que hemos conversado. Y los científicos dicen que en 3 años más, varias de esas islas de Surbandam en Bangladesh pueden desaparecer. Y con ellas, la vida que hay allí. Por ejemplo, los tigres de Bengala, que son una especie que está muy amenazada y en peligro de extinción, es unos tigres que solo viven en esa región, pues perderían su hábitat. Entonces ahí terminarían de extinguirse completamente. O sea, son los tesoros de la naturaleza que tenemos que cuidar y que podemos estar en riesgo de perder a partir de la irresponsabilidad del ser humano. También está en China. ¿Sí? Que por esos mismos cambios hay unas especies que viven cerca del río Yangtze. Son los ositos pandas. Y la fuerza del agua para producir electricidad tampoco estará cuando todo esto desaparezca. Qué triste, ¿verdad? Porque los ositos panda, los osos panda son animales muy queridos, muy populares, pero son animales endémicos de estas regiones cerca del río Yangtze. Y si pierden su hábitat, pues se van a ver muy afectados. Son animales que también se encuentran en peligro de extinción y que son verdaderos tesoros. Cuando los vemos nos damos cuenta solo de mirarlos. Pero, por ejemplo, no es tan complicado. Fíjense lo que ha pasado con la pandemia. Se reprodujeron especies que nunca, que estaban ya pensándose que iban a desaparecer. Se tapó el hueco que había en la capa de ozono. ¿Qué más ha sucedido? Muchísimos pájaros de todas clases de animales han tenido paz, sosiego, se han podido reproducir sin tanto dolor, sin tantas muertes. Vamos por buen camino. Esta pandemia en ese sentido nos ha ayudado. Y es un fenómeno que se puede apreciar en la vida de la ciudad también. Por ejemplo, en esta zona donde yo vivo, pues antes no se escuchaba un pajarito cantar y ahora es con mucha frecuencia que se escuchan los pájaros. O sea que incluso a la ciudad ha vuelto la vida de la naturaleza. Vamos a Alaska, donde está el mar de Bering. Sus aguas están también más calientes y se están endulzando porque el deshielo es muy grande. ¿Qué pasa con los salmones y otras especies? Bueno, pues peligran porque incluso el tipo de agua en el que viven las especies es importante, y si el agua es más salada, viven allí algunas especies, pero si el agua es más dulce, pues hay especies que ya no pueden vivir. O sea, es una especie de contaminación porque cambia el entorno, cambia el ecosistema. Y recuerden, los grandes glaciales son grandes rocas de hielo de agua dulce, y cuando esa agua se derrite, los mares alrededor, pues bajan su nivel de salinidad y afecta a los salmones que peligran, y los salmones y muchas otras especies. Y es en todas partes. Podemos ir a los bosques y a las costas de África, Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique, toda Suramérica, Suráfrica, es en todo el mundo. No hay un solo niño, no hay un solo papi, no hay una sola mamá que pueda decir que no está sumergida en la posibilidad de ayudar, y que todos podemos, de cada uno, desde su tamaño, desde su profesión. A veces vemos en los restaurantes, por ejemplo, cómo se bota comida o se gasta plástico en guardar las cosas, pero les ponen tanto plástico que uno pasa por ahí. Si pides una salsa, no podemos llevar nuestros envases, no podemos comprar a granel. Son tantas los detalles con los que cada uno puede ayudar. Por ejemplo, cerquita de mi casa, aquí en Tumbaco, yo voy y hago el mercado. Yo llevo mi carrito, llevo mis frascos, los cambio, los devuelvo y no recibo fundas de plástico. No, por favor. No, gracias. Yo lo meto aquí y me vengo con muy poquita contaminación. No quiere decir que alguna cosa no la traiga y sea inevitable para mí, pero mientras puedo hacerlo, no se me olvida llevarme el carrito y llevarme mis propias bolsas, mis propias fundas. Siempre hay algo que cada uno de nosotros puede hacer. Y es que esto del cambio climático lo podemos percibir nosotros mismos. Pregunten en su casa a los más grandes de la casa, a los que ya han vivido más años, ¿cómo era el clima de su ciudad hace, no sé, 10 años, 20 años? Y conversen sobre el tema, y conversen cómo las estaciones se van moviendo y cada vez es más raro la época de lluvias, la época de calor, se vuelven como que se trastorna la naturaleza, se trastorna el clima. O sea, que se no acorta. Es un fenómeno, claro, no es un fenómeno que decimos, en los bosques del África o en los glaciares, no, en nuestra propia ciudad también podemos ver esos fenómenos, y esos fenómenos que afectan la vida de la naturaleza y también la vida de las personas. Y es que es tan fácil ayudar. No quiere decir que ninguno de nosotros va a resolver todo el problema, solamente que entre todos, si todos nos unimos, sí resolvemos las cosas. Es importante estar clarito, tener foco, dirección, quiero colaborar con mi planeta. Hay veces que uno ve cómo se botan tantas cosas innecesariamente y cómo se gastan tantas cosas innecesariamente, que uno dice, solo con que yo tenga un poquito más de conciencia, ¡uy, es mucho lo que hago! Nos podemos sumar a la campaña de las 3R. ¿Y cuál es esa campaña? Reducir el consumo, reutilizar todo lo que sea posible, reutilizar como esos frascos de conservas, esos envases que donde vienen los productos, y reciclar. Reciclar no significa nada más que tomar esa materia prima, esos recursos que pueden ser convertidos en otra cosa, como el plástico es reciclable, los metales son reciclables. Entonces, están construyendo casas con plástico. Con plástico lleno de cositas, sí. Separar la basura. ¿Para qué? Para que sea posible reciclarla o reutilizarla en el caso. Sí, hay iniciativas muy hermosas, incluso acá en la ciudad de Quito, investiguen. Hay iniciativas muy hermosas donde se pueden depositar los frascos, las botellas de cola, los que consumen ese tipo de refrescos, y las llenan con esos papelitos de plástico, y eso se recicla, se reutiliza, y se hacen casas, que además resuelve dos problemas en uno. Resuelve el problema del exceso de basura contaminante, y también el déficit de vivienda, o sea que es un proyecto maravilloso, así que los invitamos a buscar información sobre este proyecto. Todo, todo, todo, todo se puede hacer. Todo, todo, todo. Lo que uno menos se imagina. Cuando yo compro los artículos de limpieza, el champú, el líquido para limpiar los baños, son líquidos y son sustancias que no dañen a la naturaleza. Y le entrego los mismos envases y ellos me devuelven mis mismos envases. Para el yogur hacemos lo mismo. ¿Para qué más? Todo lo que podemos llevar nuestros envases cuando vamos a comprar las nueces, las almendras, llevamos nuestros envases y ellos nos los llenan. Hay tantas formas, tan pequeñitas, tan grandiosas, tan como el mismo cuento por el que empezamos hoy. Todo puede ser un tesoro. Todo puede ser un tesoro. Lo que hay es que verlo. Teniendo este conocimiento, reconociendo los tesoros que hay a nuestro alrededor, porque hemos hablado de tesoros mundialmente reconocibles, pero también qué lindo tesoro es el parque que está cerca de nuestra casa, donde crecen árboles, donde podemos ver a los pájaros, donde podemos sentarnos en el césped, se respira un aire más fresco. Pues hasta esos lugares cercanos podemos acercarnos y poner nuestro granito de arena, no arrojar basura y recoger la que veamos. Nos ponemos guantes y recogemos la basura que pueda haber en los alrededores para que no se afecte la vida de ese ecosistema, porque también en un parque hay un ecosistema. Los invito a que presten mucha atención cuando vayan algún momento de visita a un parque o a un área verde de su localidad y verán que hay insectos, que hay animales pequeños, que hay pájaros, que hay flores, que hay árboles. Y esos son también nuestros tesoros. Y teniendo todo este conocimiento y sabiendo lo útiles que son, lo importante que es para la vida y cómo nos afectamos todos, pues lo que tenemos que hacer es poner atención y cada uno podemos ayudar. Elegir una profesión puede ser, pero aunque no elijamos una profesión relacionada directamente con la protección del medio ambiente, desde nuestra cotidianidad, todos los oficios, por ejemplo, ahora Laurita y yo estamos en un programa, en la radio, compartiendo con ustedes, y desde nuestra posición estamos tratando de, también de colaborar con el medio ambiente, haciendo que ustedes vean esos tesoros y que comprendan la importancia de cuidarlos. Entonces, vayamos a un tema musical. Y luego seguiremos conversando con ustedes acerca de estos apasionantes temas a partir del cuento de hoy de Pedro Pablo Sacristán que compartimos al inicio del programa. Yo soy el miedo. 099-657-7004. Es el número de teléfono al que nos pueden llamar y comentarnos, bueno, qué tesoros han descubierto que hay cerca de donde ustedes viven. ¿Qué tesoro creen que pueda estar en algún riesgo de no protegerse bien? ¿Y cómo pueden ustedes ayudar a que eso se conserve? Pues de ese tema hemos estado conversando. Pero hay otros tesoros, Laura. ¿Qué otro tipo de tesoros podemos ver y cuidar? Bueno, fíjense, por ejemplo, ¿qué de lo que ustedes tienen alrededor dirían que son tesoros? Esas son unas preguntitas facilitas. Por ejemplo, vamos a jugar a que lo descubrimos. ¿Cuáles son tus mayores tesoros? ¿Qué y quiénes son tesoros para ti? ¿Tienes personas tesoros? ¿Cómo cuidas esos tesoros? ¿Cómo te cuidan los que te consideran a ti su tesoro? Porque, la verdad, uno de los tesoros más grandes que tenemos es la familia. La familia es como la música. Tiene notas altas, tiene otras notas bajas, pero siempre es una hermosa canción. La familia, sea de sangre o no, pueden ser esas personas que nos quieren en la vida, nuestros amigos, que se preocupan por nosotros y que también nosotros nos preocupamos por ellas. Son personas con quienes nos amamos, aunque a ratos también podemos tener algún malentendido, algún desacuerdo, siempre debajo de ese gran amor que nos une. ¿Qué más es tesoro para nosotros? ¿Cómo se les ocurre que cuidamos a los demás y ellos nos cuidan a nosotros? Es importante que los padres, los abuelos, quienes forman nuestra familia, se ocupen de darnos ese lugar en el mundo que dice que tú existes y que tú eres importante como eres, eres esplendoroso como eres. Cuando no tenemos familia, nos tenemos que formar nosotros mismos una familia, buscando buenas personas que suplan ese amor y aceptación. Y cuando tenemos familia, una familia, digamos, de sangre, valorarla y pensar con el corazón en ellos cada día para vivir en armonía. A los papis nosotros siempre les decimos, el mejor regalo que podemos hacernos en la familia es pasar más tiempo entre nosotros, juntos, pero tiempo de risas, tiempo de alegría, tiempo de juego y de aprendizaje. Siempre haciendo esfuerzo, sobre todo si no lo hicieron con nosotros y no lo aprendimos de pequeños, hacer el esfuerzo ahora de conscientemente vivir en confianza, en respeto, en armonía, en solidaridad. Formar una familia y crear un ambiente en la familia que sea agradable, de felicidad, de paz, de amor. ¿Cómo es tu familia? ¿Cuánto tiempo se dedican entre ustedes? Para pensar en todas estas cosas, nuestros tesoros en la vida, también podemos pensar específicamente cómo nos comportamos cada uno de nosotros, porque a veces pedimos y cuánto damos. Cada uno a su manera. Pensemos en esto. Aprendamos a ponernos en el lugar de mami cuando viene cansada, de papi igual, de los abuelos, de los ñaños. Y quizás seremos personas que cuidarán más sus tesoros, los propios y los de su familia. ¿Qué les parece hacer un ejercicio para ser mejores en familia y en el mundo en sentido general? Aprender sobre nuestras emociones, lo maravilloso de las emociones como tesoros y lo importante de reconocerlas para convivir, para vivir en una familia muy, muy, muy armónica. ¿Qué les parece? ¿Podamos hacer un ejercicio? ¿Qué les parece si ese ejercicio lo hacemos después de un tema musical? Pues muy bien, de hecho, preparen papel y lápiz para que puedan tomar notas acerca de este ejercicio porque no tienen que hacerlo ahora, lo pueden hacer más tarde en familia, así que sería maravilloso. Tomen papel y lápiz para tomar notas y regresamos después de la canción. Mi papá. estamos en nuestro espacio dedicado a los chiquitines, a donde son bienvenidos todos en casa. Quisiéramos que hoy nos dedicáramos a esa reflexión y a ese pensar en tantas cosas maravillosas, en tantos tesoros que tenemos y cómo los cuidamos y cómo podemos cuidarlos. Y si no sentimos que no lo hemos cuidado suficiente, ¿cómo podemos corregir eso? Y para darnos más cuenta, les proponemos este ejercicio. Escribamos una carta, pero una carta dirigida a nosotros mismos. ¿Qué les parece? Sentados, serenos, pensativos, descubramos nuestros tesoros y conociéndolos y sabiendo lo que nos falta por desarrollar, seamos mejores cada día. ¿Qué les parece? Una carta a nosotros mismos. ¿A que eso seguramente no se les había ocurrido que sería posible? Pues sí, es conversar. Conversar con nosotros mismos. Y además es una carta que podemos releer periódicamente y decir, ¡ay, este objetivo ya lo he logrado! Este tesoro está bien cuidadito. Todavía me falta por desarrollar mejor. Tengo una tía que hace mucho tiempo que no visito. Está lejos, pero la voy a llamar por teléfono. Y cultivan las relaciones y valoran esos tesoros que tienen y que pueden seguir creciendo con el tiempo. A eso también nos funcionaría si le escribimos una carta. A lo mejor no se la entregamos, a lo mejor sí, pero una carta a otros también. ¿A quiénes son nuestros tesoros? ¿Qué los hace que sean nuestros tesoros? ¿Y cómo nos comprometemos o nos vamos a comprometer más en cuidarlos, en valorarlos y en reconocerlos? Qué lindo sería recibir una carta que diga, querida abuelita, eres un gran tesoro para mí. Me alegra mucho cómo me cuidas, cómo me enseñas, cómo me regalas libros. Y yo quería el día de hoy, pues, mandarte un abrazo gigante y por eso te he escrito esta nota. Pues qué hermoso y qué reconfortante para una abuelita recibir esa carta. Igual los adultos de la casa podemos hacer ese tipo de cartas para nuestros niños, para los hijos, para los sobrinos, que también seguro se van a poner muy felices. Y es una forma de que ese tesoro es una forma de darle brillo, como hacían en el cuento de hoy, que el tesoro era un cofre y le daba un brillo y se veía cada vez más hermoso. Pues esa es la forma en la que le damos brillo a nuestros tesoros familiares, a nuestras relaciones personales, a nuestros amigos, compartiendo con ellos, dedicándoles tiempo y también mostrándoles ese afecto y ese amor que les tenemos. Y por hoy nos tenemos que despedir. Gracias, gracias por habernos acompañado en este encuentro una vez más. Gracias por compartir en familia. Gracias por los mensajes que nos dejan, que nos llenan de felicidad y hacen posible que sintamos que el programa lo hacemos entre todos. Muchas gracias. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.